Señoras y señores, vecinas y vecinos, llegó Cumbia Pendejo. Material exclusivo, www.cumbiadesur.dk. Los guantes, vamos a boxear. Se te vino la noche, vos ya tenés miedo, querés escapar. Te andas haciendo el loco del fierro y vas a cobrar. Te voy a dar pa' que tenga que guardarte en el paladar. Sos cagón. Chipita los guantes, vamos a boxear. Se te vino la noche, vos ya tenés miedo, querés escapar. Te andas haciendo el loco del fierro y vas a cobrar. Voy a dar pa' que tenga que guardar tan el paladar. Sos cagón, sos cagón. Usa perro y tiene miedo y sos cagón. www.cubodelsur.dk.